y al Cristo resucitado. Eso es amor, el que da la vida por los amigos. El amor es eso. No son ritos, no son prácticas. El amor es la entrega incondicional de la vida a Dios y a servicio del prójimo. En eso consiste esencialmente el amor, no en todas las demás cosas, que pueden ayudar solo si están impregnadas del amor, si no, ni ayudan. Y a veces ni siquiera ayudan, sino que contrarrestan, porque hay muchas cosas que se hacen no por amor. Entonces el amor vence. Esto es muy importante en estos momentos, que tengamos esperanza, confianza en Dios, que dejemos que Dios sobre nuestros corazones. No debemos dejar el timón de la barca que Dios nos ha encomendado. A cada uno de nosotros nos ha dado un pequeño timón. Estamos todos en el timón de la Iglesia, que debe guiar Cristo a través del Papa y nuestros obispos, que son sucesores de los apóstoles. Pero cada uno de nosotros también tiene un timón. Cada uno tiene su pequeño timón, que hay que guiar la nave, que es nuestra alma y aquellos que nos han encomendado. Cada uno tiene encomendada almas, o porque son padres, sacerdotes todos, todos los sacerdotes son padres, o son madres, todas las religiosas son madres, o son padres o madres en el orden biológico, o tienen encargado personas, tienen a cargo hijos, tienen a cargo una responsabilidad. Ese timón no puede dejarse. No puede uno abandonar el barco que se hunda. No es eso amor. Amor es estar allí, hundirse con el barco. Hundirse, salvando a todos los que están allí. Y si es posible, salvar el barco también. Lo digo un poco para animar a todos al amor de Dios. Tratemos de practicar obras de caridad. Hay mucha gente que está encerrada, recluida en estos días. No entiende la cruz porque no creen. Y muchos creen, pero no entienden la cruz, por tanto no sabían creer. No era una fe auténtica, porque llegado el momento no se entiende la cruz. Por eso les animo a todos a volver a reflexionar sobre los principios básicos del cristianismo. Porque si no, sí vamos a estar tristes, nerviosos, angustiados, porque se nos va el paraíso terrenal que creíamos que ya teníamos. Qué lindo de alguna manera. Porque no hay bien que por mal no venga. Qué lindo que ahora descubramos que la tierra no es ningún paraíso. Y tratemos de entender que jamás lo será. Jamás será el paraíso. Por eso nosotros como católicos no edificamos un lugar estable. El Concilio Vaticano II nos habla que sí tenemos que estar en el mundo. Sí luchar para perfeccionar en el mundo las cosas que Dios nos ha encomendado. Pero sin jamás olvidarnos que no es nuestro lugar definitivo, sino que siempre es un paso para alcanzar la vida eterna. Ayudar a los demás para que, ayudándolos ellos también, pongan el corazón en Dios. Abramos las puertas a Cristo resucitado. No tengamos miedos. Creamos firmemente en la vida eterna. Eso es el cristianismo. Estemos esperando el momento de encontrarnos con Jesús. El momento que se separe el alma de nuestro cuerpo es maravilloso, no es una tragedia, eso no es algo tenebroso. Hoy leía una noticia, una gran persona conocida a nivel mundial decía: no sería inhumano abandonar las mascotas en este tiempo de coronavirus. Sería inhumano abandonar las mascotas. Bueno, creo que estamos empezando a recapacitar, por lo menos entendemos que al menos a las mascotas no. Pero no hay que abandonar a las personas en este momento, de ninguna manera, bajo ningún pretexto. No podemos dejarlas, no podemos dejar a las almas, a nuestras ovejas. Y Jesús dice claramente en el Evangelio, dice muy claramente, el que no es pastor auténtico, el mal pastor abandona a la oveja cuando viene el peligro, sale corriendo y la deja sola. El buen pastor no. El buen pastor la defiende incluso contra el lobo, va a luchar contra el lobo, que son las dificultades de la vida, el demonio, el mundo, la carne y todos los problemas que puedan acosar una oveja. El mal pastor huye porque es asalariado. Vive por un sueldo. Ese huye. El buen pastor no vive por un sueldo. Son suyas las ovejas y ellas le conocen. Él las conoce por su nombre y ellas la conocen a él. El buen pastor da la vida por sus ovejas. La da porque es lo único que tiene. Va a luchar contra el lobo. Claro que no quiere morir, pero va a luchar incluso hasta exponer su vida por una oveja. Nosotros tenemos ovejas que no son ovejas, no son mascotitas. Son seres humanos, tienen toda la dignidad de hijos de Dios. Fueron rescatados por la sangre de Cristo, fueron creados a imagen de Dios. Y muchos son además semejanza, porque viven en gracia de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Y son seres humanos que reproducen en ello el misterio trinitario. Cada uno de nosotros es un misterio de amor. Somos templo. Tenemos la dignidad, toda la dignidad de hijo de Dios. Y significa eso, que valemos más que todas las mascotas del mundo. Que valemos más que todo lo que existe, incluso todo el mundo entero. Porque hay personas que dicen, es preferible que mueran algunos, ¿verdad? Es preferible que, y no que muramos todos. Todos vamos a morir. Todos. El tema es que no podemos dejar personas aisladas, porque son seres humanos. ¿Y qué es lo esencial de una persona? El ser sociable. No lo podemos aislar, porque vamos contra la naturaleza misma del ser. El ser personal necesita la comunicación real, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos atender un enfermo también. Al enfermo se lo aísla, pero no tenemos que aislarlo 100%. Tenemos que ver la manera que tenga un poco de cariño, de contacto, y que mueran dignamente, como hacía Madre Teresa, que los abrazaba, para que mueran sintiéndose amados, para que sientan el abrazo de Dios. Ella los abrazaba, no importa si se contagiaba. ¿Cuántas veces se tenía que limpiar todo? Porque se llenaba de suciedad y mal olor. Ese mal olor es olor de la oveja, que está en el mundo lleno de inmundicias del mundo. Claro que se va a llenar del olor. Pero como ella venía con el buen olor a Cristo, el buen olor a Cristo extermina el mal olor del mundo. Y entonces transmite ella a la ovejita, a esas almitas, les transmite el buen olor a Cristo. Y ya no tendrá olor a mundo, ya no tendrá olor de las cosas de este mundo. Ya olerá a Cristo. Ya tendrá ella esperanza de vida eterna, ya pensará distinto, ya se sentirá amada de Dios. Cristo ha resucitado y nosotros vamos a resucitar con Él. Ya hemos muerto con Él. Nada nos tiene que frenar en esta vida. Tenemos que rezar, hacer penitencia por la conversión de los pecadores, porque Dios va a pedir cuenta, va a decir, yo he permitido una prueba gigantesca a nivel mundial, para que los hombres se acerquen. ¿Y qué han hecho los hombres? Les he dado una oportunidad. ¿Qué han hecho? Me han abandonado a mí. Pero esa es la realidad. ¿Me han abandonado? ¿Me han cerrado los templos? ¿Han cerrado? ¿Ya no hay adoraciones al Santísimo? Decían que se iba a mantener. ¿Ya se cerraron? Me han abandonado. Se han ido a sus casas. Me han abandonado los templos. Ya estoy solo. Día y noche solo. Les he mandado, por gracia, porque es una gracia, es un don. Les he mandado una prueba para que se acercaran a mí, para que tuvieran fe en mí en ese momento difícil, para que probara, para que la fe, la confianza y el amor que ustedes tienen se purifique, se acreciente y se apegue a mi corazón. Pero me han abandonado. ¿Qué les he hecho para que me abandonaran? ¿Quiénes son? Si hubiesen sido mis enemigos los que me abandonan, pero fueron mis amigos, mis confidentes, como dice Isaías, los que me han abandonado, mis propios, aquellos que yo los he elegido uno por uno, aquellos que yo los preparé, los amé, los llamé desde toda la eternidad y los puse como representación mía, me han abandonado, me han dejado solo en el momento difícil. Ahora, creo que es importante que pensemos un poco. Esto Jesús nos dice, yo le permito esto, porque yo quiero que muchas almas vengan a mí. Muchas, yo quería que se arrodillaran ante los sacerdotes y pidieran perdón, que se acercaran al altar después de una buena confesión y entren en comunión conmigo, porque yo soy la vida, yo soy la vida. Quien me come no morirá, yo soy la vida. Quien me come no morirá, jamás, jamás, no temporalmente, jamás. Entonces yo estoy preparando un banquete, yo he preparado este momento porque nada escapa a mi providencia. Yo he preparado este momento histórico. Estamos en momentos difíciles, estamos en los últimos tiempos. Obviamente, preparación a la venida de Cristo, venida de Cristo, y ya que queda la preparación a la segunda. Obvio que estamos en los últimos tiempos, pero estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Entonces yo he preparado providencialmente este momento, nos dice el Señor. Yo lo he preparado y dispuesto un banquete para que la gente venga a comer. Hice una fiesta y les dije, vayan a las encrucijadas de los caminos, busquen gente que venga a mi banquete. Y empezaron a poner excusa. Y una excusa aquí, otra excusa aquí, otra excusa, el cuerpo, el cuidado, la familia, el contagio, lo que sea. No vino nadie. Bueno, ahora vayan y llamen de vuelta a quien sea, a quien sea. Basta que vengan con el traje. Pues si no vienen con el traje, serán tirados a la gehenna donde está el rechinar de diente y gusano que no se terminan. Eso lo dice Jesús en su parábola. Vengan al banquete, se los he preparado en momentos difíciles. No han venido al banquete. Entonces, ¿dónde van? ¿Con quién van a banquetear? ¿Con quién van a sentarse a la mesa si no es conmigo? Porque si el que se sienta a la mesa conmigo, ese estará eternamente conmigo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ahora vemos otro pasaje tan lindo de la resurrección de Cristo. Vienen abatidos estos discípulos, abatidos, tristes, porque no sabían reconocer, no tenían la inteligencia, eran tardos de entendimiento y duros de corazón. Miraban las cosas humanamente, por eso no entendían nada. Y Cristo se los había dicho una y otra vez, como nos dice ahora, creamos en la vida eterna. Yo soy la vida, yo soy la vida. Los médicos no son la vida. Ellos pueden ayudarte a que no te mueras físicamente, pero no espiritualmente. Los sacerdotes son los especialistas para hacer revivir la parte espiritual. Pero yo soy el médico. Yo no cuido la vida de los hombres. Yo la doy. Y doy la mía y la vuelvo a tomar cuando quiero. Y si yo quiero, lo resucito aunque esté podrido. En esta vida incluso, no hay problema. Pero yo les prometo otra cosa mejor, la resurrección de la vida eterna. Todo esto lo tenemos los cristianos y podemos estar en nuestra casa en oración. Sí, podemos estar, claro que podemos, y podemos sacarle fruto. Pero la mayoría de la gente no está sacando fruto. Porque no sabe llevar la cruz, no tiene quien se los explique, no tiene quien les enseñe, quien les haga acercar a Dios. Porque este es el momento de hacer una buena confesión, no después que se pase todo, que uno diga, bueno, ahora estamos aliviados, volvamos al mundo. Porque se pasó la oportunidad de hacer una confesión, de meditar sobre la muerte, de recapacitar, de llenarnos de amor a Dios. Aquí van los discípulos de Emaús tristes, abatidos. Y mientras conversaban y iban diciendo cada palabra de uno, le afectaba al otro, porque uno decía, ay, no sé, si yo pensaba que por fin nos iba a librar del Imperio Romano al final, y el otro le decía otra cosa peor, y los dos iban hundiendo. Jesús se acerca y comenzó a caminar con ellos. Jesús camina realmente con ellos, no camina a distancia, no toma el teléfono para alentar a la... Va Él personalmente a caminar con ellos. En el momento de tristeza, en el momento que se sienten abandonados, ahí está Jesús. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenas de tristeza? ¿Cómo, por qué están tristes? Si yo he vencido al mundo, yo he resucitado, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué hay pánico en el mundo? Si yo les he dicho que yo soy la vida eterna, ¿a qué le tienen miedo? Es que el concepto de muerte, según el mundo, es terrorífico. El concepto de muerte para un católico es festivo. Es festivo, es la posibilidad de entrar en la vida eterna, es festivo, hay que desearlo, hay que vivirlo, hay que abrazar el momento ese. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les dijo, ¿qué cosa? Fíjense cómo Jesús necesita que uno se desahogue con él, cómo necesita que le cuente todo, porque ya lo sabe todo. Una vez Santa Faustina, dialogando con Jesús, Jesús le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Si tú ya lo sabes, o no lo sabes. Sí lo sé, pero me gusta que me lo cuentes. Lo mismo que pasa cuando una mamá ve a su chiquito que se le caen las cosas, está nervioso porque no le sale, y está llorando y dice, a ver, ¿qué te pasó? Y quiere que le cuente, ¿no? Y que le cuente, que se desahogue con ella, porque le gusta cómo se lo cuenta, cómo le va contando. Ella lo sabe, pero sí es un acto de confianza. Si el niño dice, no, son cosas mías, no te voy a contar nada, yo me arreglo con mis cosas. Horrible. Entonces aquí está buscando conversación. Quiere que le cuenten, que abran el corazón con él. Ellos le respondieron lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en palabras y obras ante Dios y ante el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Cuestiones puramente temporales. Es una concepción de la vida espiritual totalmente errónea, opuesto a lo que Cristo vino a enseñarnos. Es una visión materialista, temporalista. Es el paraíso en la tierra. Queremos estar liberados del Imperio Romano. ¿Para qué? Para estar tranquilos y contentos y ya vivir nuestro paraíso. Deja el Imperio Romano. Te hace bien que seas perseguido, porque te permite la eternidad. Te permite que no te asientes en la tierra, que no creas que la tierra es el paraíso. Es esto que algunas mujeres, es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, Pedro y Juan, y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Acá vienen ahora las enseñanzas de Jesús. Qué insensatos ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Es que no leen las Escrituras. No, algunos dicen, no, Dios no castiga, por favor, no leyó nunca la Escritura. Dice, no, la verdad, el que dice así no leyó nunca la Escritura. O si la leyó ni prestó atención. Porque el castigo, acuérdense, es corrección en Dios. Y el castigo es justicia en este mundo para corrección. Y esa justicia en este mundo se llama misericordia. La otra que viene definitiva no se llama misericordia, ahí sí, es justicia pura. Es la justicia. Entonces, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Entiendan que era necesario que me muera y que me destruyan y que me despedacen. Señor, no vas a morir. Fuera de eso, eso no te va a pasar. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Porque estaba mirando como los hombres terrenales y mundanos. No miraba como él. Y Jesús quiere que nos pongamos los ojos de él. Que miremos con sus ojos, con los ojos divinos, la realidad de este mundo. Entonces, ¿acaso no era necesario que todo esto sucediera? Esto es el amor de un Dios que se hizo hombre. Era necesario que yo padeciera todo esto, que me humillara. Era necesario que me humillara. Era necesario que el coronavirus apareciera. Es que no entienden. Porque esto es un regalo de la divina providencia, que el que sepa aprovechar, que lamentablemente yo no veo que estemos como iglesia. A mí, yo creo que estamos, yo soy el principal responsable, porque también cada uno es responsable, pero yo no veo que estemos aprovechando una circunstancia, una situación de la divina bondad de Dios para que los hombres se acerquen a Dios y cambien el concepto que se tiene de las cosas de este mundo. Que aprendamos a mirar la realidad con una visión sobrenatural. Es el momento oportuno. Estamos todos en cárceles. Bien, en cárcel, los presos se arrepienten de sus pecados, se dan cuenta que son pecadores, se arrepienten, se confiesan, empiezan a ir a misa. Muchos, la mayoría les pasa eso. Yo he sido capellán en una penitenciaría. Bueno, acá el mundo entero está pasando eso, pero es para que se conviertan. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Les hizo entender de otra manera la realidad. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba a pasar de largo. Iba a pasar de largo. O sea, lo que hizo fue mostrar, si ustedes no me llaman, yo me voy. Y de verdad me voy. No hizo así solamente para después entrar. No, él se hubiera ido. Porque Cristo pasa y si tú no aprovechas la situación del momento presente, no lo tendrás después. Es el momento donde él te está llamando. Ahí tienes que responder. Ahora, hoy, ¿qué respuesta como iglesia estamos dando al mundo? ¿Qué testimonio de fe le estamos dando al mundo? ¿Le estamos diciendo que el amor vence? ¿O mostramos que el miedo sigue estando en nuestros corazones? como el miedo a los secuestros, a todas estas cosas, a los narcos y todo, ahora el miedo al virus, antivirus. No sabemos dar una respuesta de amor, con fe, no damos testimonio, no somos sal ni luz para este mundo. No lo veo, yo no lo veo. Tal vez alguien vea esto, yo no lo alcanzo a ver y soy responsable, primero. Hizo como que seguía. ¿Y qué le dicen? Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Atardece, es el atardecer de la vida. Nosotros tenemos un amanecer cuando nacemos, un mediodía, la mitad de nuestra vida, y un atardecer, y empieza a oscurecer, y tenemos que entregar nuestra vida y rendir cuenta a Dios de qué hemos hecho en este mundo. Cómo llevamos ese timoncito que cada uno tiene en el gran timón que lo lleva Cristo y el Papa. Cristo va ayudando al Papa, no lo deja solo, ¿verdad? Lo deja hundir un poco en agua, pero después lo saca. Y en la barca va a entrar siempre un poco de agua, porque si no, no tendríamos fe y no podríamos ejercer la fe. Quédate con nosotros, éntrame en nuestra casa, entra a mi casa, necesito a Jesús en mi casa, que entre el sacerdote. Estoy atardeciendo, está oscureciendo, me estoy muriendo, necesito la presencia de un sacerdote, que me dé los sacramentos, que me ilumine, que me dé a Cristo. Por favor, lo suplico, aunque sea una persona en el mundo, una sola que podamos atender y confesar y darle la unción, solo a una en el mundo, le daría a Dios una gloria inmensa. Imagínense 2, 3, 4 o todas las personas que están muriendo, no solo por el COVID-19, sino de todo tipo de muerte, en los hospitales, cuántos están abandonados porque no tienen en ese momento un sacerdote. Quédate con nosotros, métete en nuestra casa, siéntate a la mesa. Entró para quedarse con ellos, entró para quedarse ahí. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y le dijo, y se los dio. En este gesto de compartir el pan, reconocieron a Cristo. El gesto eucarístico, ¿verdad? Lo más maravilloso, Cristo se sienta, es lo más grande. Ahí se reconoce quién es Dios. Entonces se le abrieron los ojos. Ah, no veían con los ojos de Dios. Ahora se abren y ven con otra mirada. Es otra la mirada. Le reconocen, pero desapareció. Porque para nosotros, hombres que vivimos de la fe y de la enseñanza de Cristo que tiene la Iglesia depositada en su seno y nos es transmitida, nosotros que tenemos fe, no necesitamos ninguna prueba de Jesús, no necesitamos tocarlo. Una vez que lo vemos, es decir, que se abren nuestros ojos, ya está, yo no necesitamos verle. Nosotros necesitamos ver y palpar, tener apariciones para poder creer. Basta el testimonio de los apóstoles, que todos murieron mártires. Basta el testimonio de los primeros cristianos. Basta los milagros y todo lo que está narrado en las Escrituras, que son testimonios de gente presente, para saber que Él existe y nos ama. Y después reflexionan. Ellos se decían el uno a otro, pero qué tontos que somos. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Es que teníamos ojos cerrados. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde se encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de verdad, los compañeros le dicen a él, a ellos dos que venían cansados y ni podían hablar. Hablaron primero los que estaban sin correr. De verdad está resucitado el Señor y se le apareció a Simón entre las 12 y las 4 de la tarde, más o menos. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan y se empezó a abrir los ojos de ellos ahí. Y en ese momento, acá termina porque lo están guardando, la iglesia guarda lo que sigue para el próximo domingo, pero se los voy anticipando. Están contando todo esto cuando se ilumina todo el recinto. Todo el interior del cenáculo, una luz que jamás habían visto. Es una luz distinta, una luz que no hace daño a la vista. Es la luz que vieron los pastorcitos de Fátima, del cual cuenta Lucía. Es una luz especial, es distinta del de la tierra. Es una luz donde uno se ve reflejado en Dios. Es decir, se ve uno metido en Dios. Es una luz especial, una luz que viene de Cristo, Dios hombre glorificado ya. Es la luz del cuerpo glorificado, que ilumina todo el interior. Y les da una paz, la paz les dejo, no como la da el mundo, no, esa no la busquemos, no busquemos esa paz del mundo, que es la paz de las organizaciones mundiales, esa no es verdadera, es mentira. La paz te la va a dar solamente Jesús en tu interior, Y tú, teniendo la paz interior verdadera, única y auténtica, podrás darle paz al otro y al otro y al otro, y se crea un espíritu cristiano, una sociedad cristiana. Pero mentira, que los demás te van a dar una paz. Te van a dar unos pesos para que te quedes tranquilo. Te van a dar una vacuna para que te puedan encontrar un poco mejor. O te puedan poner un chip para... No te van a dar nada. No buscan la paz de los hombres. Nosotros somos simplemente instrumentos, somos engranajes de esta gran sociedad donde se benefician algunos. Porque ese es el modo de mirar el mundo. Por eso le tiene terror a la muerte, porque no le dice nada lo que viene después. Le tiene miedo a lo que viene después. Nosotros no. Nosotros estamos contentos. Podemos convivir con alegría en medio del coronavirus, no con terror. Sí lo podemos hacer. Podemos vivir con alegría en medio de los enemigos de este mundo. ¿Y cómo no vamos a poder convivir con el coronavirus con alegría y con esperanza y con ganas de seguir sirviendo a Dios? Si no hacemos eso, si no vivimos de esa manera, ese es un termómetro que me habla de que está grave nuestra amada Iglesia en nuestro interior, en el interior de ella. Estamos defeccionando en nuestro interior. Si no aparece ese espíritu de ganas de amar, de servir, de alegría, gozo, paz, no. Porque el mundo aparenta paz cuando todo está bien, favorable a sus vicios, aparenta paz. Pero nosotros la paz nuestra no la quita nadie, no la quitan ni los leones sueltos que nos quieren devorar. Tampoco nos quita la paz. Un meteorito que está por caer. La posibilidad de meteoritos, la posibilidad de enfermedades. Nosotros no tenemos que vivir así, aterrorizados, con miedo. ¿Dónde estamos? ¿Por qué teméis? No temáis, dice Jesús. Permanentemente no temáis, no temáis. No tengáis miedo. Lo dijo el Papa Juan Pablo cuando asumió el pontificado. La primera palabra, non habete paura. Non habete paura. No tengan miedo, no temáis. Mírenme, pero no teman. Eso quiso decir. No teman. Es un acto de humildad que hizo él, ¿verdad? Mostrando. Pero no temamos. Non abbiate paura. No tengamos miedo. Vamos a pedir entonces la gracia de esta, de abrir los ojos como estos discípulos de Emaús lo abrieron, para redescubrir todo nuevo, todo distinto, todo que me produce alegría. Hasta la proximidad de la muerte me produce alegría. Porque no vivimos para este mundo, ni vivimos para el tiempo que nosotros elegimos, porque el tiempo no nos pertenece. No sabemos cuánto vamos a vivir. Lo importante es saber vivir el tiempo que Dios quiera para cada uno de nosotros. Que la Madre de Dios, la Santísima Virgen, nos fortalezca, nos prepare para vivir la próxima novena que empieza el 4 de mayo, de vivir con mucha intensidad, para que ella prepare nuestros corazones para ser discípulos de ella, discípulos de los últimos tiempos, como decía San Luis María Grignion de Montfort, los apóstoles de los últimos tiempos, el Santo Rosario en la mano, la cruz en la otra, donde vamos a dar testimonio. Muy pocos van a poder dar ese testimonio, testimonio de fuego. Fuego he venido a traer a la tierra, y cómo deseo que arda, fuego y división. No, Padre, lo que usted dice divide. Yo he venido a traer la división a la tierra, dice Jesús. O sea, que se divida la gente no es un problema. Puede ser una gran solución, pero no un problema. O puede ser que no, depende qué. Pero Cristo dijo, yo traigo la división. Yo vengo a traer fuego para que se prenda a fuego el mundo. Y vengo a traer la división. De ahora en más, el papá estará contra la mamá. La mamá contra el papá, el hermano contra el hermano. Ojo, que esto es real. Entonces, ¿qué divide? Del momento... Hay una división imposible de unificar, Cristo y el mundo. Esa es la división que está. Si la división se agudiza, bendito sea Dios, porque las cosas se están clarificando y se ven más claras. Cuanto más se separan las aguas, ¡wow! Cuanto más se divide, es porque está la sal y la luz están tan intensas que las tinieblas y lo corrupto reacciona y las tinieblas se ¿qué pasa si uno ilumina un objeto con mayor cantidad de intensidad de luz? La sombra que va a producir será mayor. En la medida que la luz sea más fuerte, la sombra que proyectará, la tiniebla que derivará para el otro lado es mayor. Entonces, en la medida que se ilumina con más intensidad la luz de la fe, la luz de Cristo, de la doctrina, más oscuro se pondrá la otra parte que es el mundo, más oscuro. Y cuando la sal es más fuerte, más va a producir escozor en el mundo y te van a querer devorar. Porque el mundo no soporta que le tires sal porque está corrupta. Está corrupto el mundo. No, no, se lo digo de vuelta. Yo no comparto que el mundo es que todos podamos unificarnos y agarrar la mano de todo el mundo. Eso no existe. Porque Cristo dijo, yo voy a traer la división. Y dijo que esto siempre será así. Siempre será así. Te perseguirán. No quiere que seamos del mundo porque no vamos a tener el amor del Padre. Entonces, ¿cómo podemos creer que vamos a tener un mundo todo de hermanos? No. No es eso lo que Dios nos está pidiendo. Nos está pidiendo que ayudemos a la máxima cantidad de personas que se salven, que llevemos a Cristo a todos los lugares, que demos testimonio de la fe, que la fe sea auténtica, que la fe convenza, que la fe te convierta, que la fe te atrape, porque es una fe con amor, con caridad y esperanza. La fe, si yo predico y mi fe no cautiva, mi fe y mi amor y mi esperanza no sirven. Si le pedimos a la iglesia que evangelice, pero que no conquiste almas para Cristo en la verdadera y única iglesia de Cristo, que es la católica, entonces estamos perdidos todos, porque la iglesia es esencialmente misionera. Y Cristo dijo que vayan por todo el mundo y que bauticen, no que lleven comida y bebida y ropa y nada más, porque eso se puede hacer, pero no nada más cuando nos quedamos ahí. Que bauticen, conviertan, prediquen para la conversión de los pecadores. Es muy claro lo que dice Jesús. No podemos cambiar y decir que cada uno se quede con la religión que tenga, que misionen pero que no hablen claramente de la fe, que la fe no influya en la decisión de las personas. ¿Quién está hablando? Eso no es católico. ¿Quién está hablando? Bueno, ¿quién es? ¿Quién está del otro lado? ¿Quién me está diciendo que la fe no sea operante? Que la fe no sea... que conquiste los corazones. ¿Por qué no? Si eso, entonces yo no soy cristiano. Hemos renunciado a la misión auténtica y verdadera. Id por todo el mundo, conquistad los corazones de los hombres para Cristo. No le dejemos a las personas con un Buda. Digamos que hay algo mejor, algo que es tremendamente mejor, enormemente mejor, que es infinitamente mejor, que ha muerto por él, que le ama, que está todos los días con él, que lo ama, que lo quiere llevar a la eternidad, que quiere que disfrute de su amor, que solo pide su corazón, que lo reconozcan y que dejen que entre Jesús al corazón para que los pueda redimir, nada más. Vamos a pedir entonces a la Virgen María ser apóstoles de los últimos tiempos. No hay que hacer otra cosa que predicar lo que Jesús nos enseñó, nada más, no hay ningún secreto, pero hay que predicar lo que Él enseñó. Nadie tiene derecho a cambiar la predicación de Cristo ni los mandatos de Jesús. Nadie tiene derecho a deformar, a aguar el buen vino de Cristo, que es el amor. Nadie tiene derecho a hacer eso, porque Él es nuestro Rey, Cristo es Rey, viva Cristo Rey, Él es nuestro Rey. Nadie tiene derecho a quitarle la corona y hay aquel que se la quiera tocar. Porque no va a ser el Padre solamente quien va a frenar a quien quiera sacarle la corona a Cristo. Va a ser su madre, porque ella también es reina. Pidamos a ella entonces reconocer a Cristo Rey en este momento de la sociedad tan confuso, que entre a nuestra casa, que cene con nosotros, que nuestra visión sea sobrenatural y nuestro espíritu. Y nosotros demos testimonio como cristianos católicos en este momento de oscuridad completa. Que aprendamos, que nos vean distinto, que no nos vean como los demás. Que viéndonos digan, este es un cristiano, porque este no tiene miedo, este sabe dar todo lo que tiene, este asiste a las personas, este predica, este mira de otra manera, este actúa de otra manera. Este es un católico. Este no. Este está escondido, está con miedo, este está... Justamente estaba viendo noticias, discúlpenme, extiendo un poquito, unas noticias esta mañana de los ricos, cómo viven los grandes potentados. Hay especialistas, médicos especialistas, echándole continuamente, desinfectándole la casa, todo. Claro, pierden la eternidad, que es la tierra. pobre hombre. Le tiran un hueso al perro y el perro es feliz. La felicidad del perro, el hueso. Esa es la felicidad de quien pone todo su corazón en este mundo. La felicidad del perro, el huesito. No, nosotros estamos hechos para cosas grandes, grandísimas. Somos hijos de Dios por participación, la misma naturaleza divina. Y estamos llamados a la resurrección. No tenemos que tener miedo a la muerte. Si la muerte es la apertura a todo esto que sabemos y conocemos. Que así sea.